¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarnos en una emisión más de Estación Rock. 3 horas de buen rock y metal que tenemos semana tras semana. Gracias por acompañarnos donde quiera que nos estén escuchando. Estamos ahorita transmitiendo la emisión número 291 de manera ininterrumpida desde que iniciamos de nueva cuenta transmisiones el 31 de mayo del 2019. Y desde esa fecha, desde esa semana, pues no hemos fallado un solo día. Y bueno, lo que pretendemos es no seguir fallando, estar aquí semana tras semana. Nosotros transmitimos en vivo y en directo los viernes por la noche, de 9 a 12 de la noche, de 21 horas a 0 horas. Entonces, para algunos, en algunos países donde se retransmite el programa, pues bueno, hay diferencias de hora, y también diferencias de hora en cuanto al acomodo en su parrilla de programación. Entonces, simplemente nomás estamos aclarando el punto, porque probablemente nos estén escuchando, bueno, en otro día que no es propiamente el día que nosotros transmitimos en vivo. Les hacemos la invitación, si ustedes quieren estar e interactuar con nosotros en vivo y en directo, es cuestión nomás de acomodarse, pues, ¿no?, en la cuestión del horario, ¿no? Nosotros estamos transmitiendo en el horario del Pacífico o en el horario de Arizona, ¿sí?, del estado de Arizona en Estados Unidos. Ese mismo horario es el que tenemos. Entonces, ahí ya cuestión de hacer la conversión. Por ejemplo, en el caso de Chile, de Argentina, de Uruguay, donde nos escuchamos allá en programas muy importantes, en radios muy importantes, allá tenemos una diferencia de 4 horas de menos, ¿sí? Entonces estamos hablando de que ahorita, en estos momentos, siendo las 21 horas aquí cuando estamos transmitiendo, una hora del Pacífico, ahí en Argentina es la 1 de la mañana, ¿sí? Entonces, nada más para que más o menos dimensionen. Si en dado caso les interesa, pues bueno, vamos a ver cómo se pone el programa en vivo. Ahí está la invitación, son los viernes, y pues bueno, nosotros aquí también tenemos retransmisiones en varios países, en varios días, en diferentes horarios. Entonces, simplemente nomás para aclarar el punto. Y de hecho, pues bueno, vamos a aprovechar pues para agradecer, como siempre lo hacemos, a todas las radios donde Estación Rock se escucha, y también en aquellas emisoras donde también estamos enlazados de manera directa, pues está, es decir, estamos transmitiendo en vivo. Lo estamos haciendo en estos momentos allá en radio414.com FM, radio allá en Lima, Perú. Ahí estamos en vivo, ya tenemos buen rato allá transmitiendo. Saludos para allá a toda la gente de Perú y hasta donde llegue la emisión, la señal de Radio 414. También estamos transmitiendo en vivo en radiometalhermosillo.com, y hay retransmisión de este programa también en esta radio el día sábado, el día siguiente, el día de mañana. Pues ahí estamos a la misma hora, de 9 a 12. También estamos en vivo en estereo9.com, una radio local aquí en Hermosillo, que también nos abrió las puertas para que Estación Rock también se escuche para su auditorio. También estamos en nuestra propia plataforma, estacionrock.la, que ahorita pues está en proceso de construcción, la estamos ahí mejorando. Y también estamos ahorita transmitiendo aquí en una radio tradicional, en frecuencia modulada, en una radio en FM, en el 103.5, en Lobos FM, en la radio de la Universidad Durango Santander, aquí en la ciudad de Hermosillo. Estamos transmitiendo siempre aquí ya desde el 7 de junio de este año, y pues bueno, agradecidísimos también porque hemos regresado también a la frecuencia modulada, como lo iniciamos este programa allá en los lejanísimos años 80s, en la radio del estado, aquí en Radio Sonora. Pues bueno, ahí estamos, agradecidos con todos ellos, y también pues a las radios que nos hacen el favor de retransmitir el programa allá en Argentina los sábados a las 5 de la tarde en radiotv.ar La Reconquista. Los domingos estamos en piratitaradio.com, a las 12 del mediodía. Los lunes en Argentina estamos a las 10 de la noche en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos en Uruguay a las 9 de la noche en tempraderaradio.com. A las 7 de la tarde en rockliveradio.online en Costa Rica. En Perú, de nueva cuenta de retransmisión, el martes a las 11 de la noche en Radio 414. Los miércoles estamos en Colombia en el retornorock.com a las 4 de la tarde. En Venezuela estamos a las 9 de la noche en sevenrockradio.com. A las 8 de la noche, hora del centro de México, en malditaradio.net. Aquí es una radio hermana aquí en Chihuahua. Y también en España a las 9 de la noche, allá hora de España y hora de Europa, en therockfm.online y rock66.es, los miércoles a las 9 allá en España. Y los viernes en hackrockradio.website, los viernes en Argentina a las 8 de la noche. Ahí estamos. Pues bien, y bueno, también tenemos un blog donde estos programas se suben, pues no, se cargan ahí junto con otros programas muy interesantes que se hacen en diferentes partes de Latinoamérica. Se llama latidosdelmetal.blogspot.com y bueno, ahí también se suben estos programas de Estación Rock. Bueno, vámonos rápidamente, tenemos muchas cosas que comentarles, sobre todo de presumirles que el día de ayer, pues llevamos a cabo la posada de Estación Rock, ¿no? La posa rock de Estación Rock. Se llevó a cabo el día de ayer, en la segunda edición, iniciamos el año pasado y bueno, estuvo muy buena, ahorita los vamos a comentar, pero vamos ahorita con más música. Terminamos, de hecho, empezamos con música escuchando a David Judson Clemons, así se llama este guitarrista y cantante y compositor norteamericano, conocido por sus contribuciones al metal progresivo y al denominado post rock, que ha sido fundador de bandas como Down Machine, Jot, The Full Bliss y Minister of Anger. Como solista ha formado una sólida carrera, donde el pasado 17 de diciembre, hace unos días, ¿sí? Pues estamos ahorita 20, hace 3 días, pues no, acaba de lanzar el tema Learn to Resist, ¿sí? Como un adelanto, ¿no? Como un single promocional a la salida de su nuevo álbum Everything a War. Así se va a llamar este álbum, que va a salir el próximo 28 de febrero. Y aquí se lo estamos adelantando gracias a Katia Acuña de Against Promotion. Así que vámonos, después de escuchar a David Judson Clemons, vamos a escuchar a Lead Feeder con Higher. Es una banda de hard rock de Reino Unido que también el pasado 17 de diciembre, hace unos días, acaban de lanzar un nuevo tema, este tema que les acabo de comentar, Higher, siendo el tercer sencillo promocional antes de la salida de su EP debut en febrero del próximo año. El EP se va a llamar Roll to Dice. Así que vámonos con Lead Feeder allá hasta el Reino Unido. Estás escuchando Estación Rock. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, te da las gracias por acompañarnos en estas 3 horas de viaje intenso por el rock y metal. Save my sticky stone. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar escuchando este bloque. Primeramente a Lead Feeder. Esta es una banda de Reino Unido. Nos acaban de presentar el tema Hider. Es el nuevo tema que acaban de sacar el pasado 17 de diciembre como un adelanto a lo que va a ser su EP debut, que va a salir en febrero del 2025. Nos los hizo llegar Brian Heason, este promotor amigo que tenemos precisamente allá en Inglaterra, que nos manda pues algunas bandas alternativas interesantes por allá. Sí, saludos, ya nos mandó felicitar por Navidad y Año Nuevo. La próxima semana nosotros ahí le vamos a mandar una postal de parte de Estación Rock a todos ellos. Y acabo de terminar de escuchar a The Dark and the Divine, así se llama esta banda de rock progresivo, que cuenta con la participación de Adam Curry. Esta es una banda ya de Estados Unidos. Este Adam Curry fue finalista en la temporada número 10 de American Idol, ¿sí? Este programa de concurso donde se muestran pues los talentos en la voz. Y bueno, Adam Curry fue finalista en lo que fue la edición número 10 de este programa de norteamericano de American Idol. Él está cantando en este tema que acabamos de terminar de escuchar. Canta y toca la guitarra, ¿no? Y este 20 de diciembre, o sea que este día, este viernes, este tema que acaban de escuchar, Inside My Head, dentro de mi cabeza, se acaba de liberar, lo acaban de subir, lo acaban de hacer público, ¿sí? En todas las plataformas, ¿no? De streaming, música, este día. Entonces nosotros también lo estamos estrenando junto con la publicación ya oficial a nivel internacional de esta banda The Dark and the Divine. Así que pues bien, ahí estamos también dándoles las novedades. Nos hizo llegar Katia Cuña también allá de Against Promotion. Y pues bueno, aquí estamos ahorita platicando precisamente con en nuestra fanpage, ahí en nuestro Facebook Live, de pues lo que sucedió en el evento que tuvimos el día de ayer. Hicimos la posada, la segunda edición de la posada, y bueno, la verdad estuvo aquí, y yo se lo estoy comentando porque son los comentarios que recibí. Estuvo muy buena la posada, prácticamente toda la gente que asistió pues se fue contenta, pues hubo regalos, al menos me hubiera gustado que todo el mundo se llevara algo, pero bueno, la idea es esa, pues no, darles de manera agradecerles que me estén apoyando, que estén apoyando este proyecto de Estación Rock. La idea es precisamente hacer mejores cosas para ustedes, tener mejores presentaciones, sobre todo pues apoyar el género, ¿no? Del rock. Y pues bueno, y todos los que asistieron, muy agradecido, la verdad, más agradecido por el hecho de que se sintieron muy a gusto, la pasaron muy bien, y pues bueno, la idea es que se repita. Ya esto ya es un compromiso, ya me quería sacar la espina, ya que la primera edición el año pasado pues fue un poquito apresurada, mucho desorganizado, pero al final de cuentas salió, pues no, más mal que bien, pero salió. Entonces pues me quedé con esa espinita de hacer algo mejor, porque no es así la intención de la política, por así decirlo, de Estación Rock, ¿no? Queremos hacer algo bien hecho, que la gente esté contenta con lo que estamos ofreciendo. Y bueno, creo que en esta ocasión pues se cumplieron las expectativas. Y bueno, aquí estamos precisamente ahí leyendo pues algunos comentarios que nos hacen en nuestro chat ahí en el Facebook Live. Y pues bueno, saludos para Ana Cecilia. Ceci Quiroz pues también se la pasó a todo dar, hasta cantó por allá y anda hasta bailando. Fernando Gutiérrez allá de Toluca, pues un día te vas a venir para acá para que estés con nosotros. Y pues bueno, así es, Fernando. Sí, cierto, se vio una diferencia muy abismal, ¿no? Tú lo que estás viendo en algunos videos que subimos, pues sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Y bueno, Angélica nos dando recomendación. Té caliente, sí, de hecho ayer llegué a las 4 de la mañana, lo que hice, y ahí estoy. Y bueno, y tomando café, pues sí, para no dormir, ¿no? Pues sí, así es. Y bueno, entonces Ram Sagan, pues también Ramón, ahí estuvo un ratito. Y bueno, qué bueno que se la pasó bien. Ahí le dimos un disco, porque hicimos un disco de conmemorativo precisamente de algunas de las bandas locales que nosotros programamos en Estación Rock en este 2024. Entonces las incluimos ahí, fueron 17 bandas las que alcanzaron a entrar en un CD. Y bueno, eso lo tuvimos de regalo, entre otros regalos que tuvimos por ahí. Y bueno, uno de los temas que acaba de grabar, pues, Ramón, y lo incluimos ahí en ese disco. Omar Gaboto también, batería de Six Line, también ahí, pues bueno, ahí está ahorita allá reportándose desde London Pop, ahí está. El día de ayer pues tuvimos invitados especiales, llegó Pascual Mese, llegó Carlos Avilés, cantante y bajista de Cafra original, y bueno, ya había platicado con él ahí en Ciudad Obregón y me dijo que iba a regalar 3 pases para el evento de la tocada que tienen hoy ahí en London Pub Cafra, y Omar Gaboto fue uno de los ganadores, ¿no? Entonces el batería de Sixlan ayer se ganó, hicimos algunas trivias y bueno, él se está reportando desde allá de Londres y está a punto de entrar a disfrutar del show de Cafra, así que bien por él, ¿no? Luis Adolfo, ¿qué onda? Lucas, el detector de violencia, reportándose con nosotros, qué suave, bien, aquí andamos, y pues qué, agradecidos con todos, y bueno, ahorita seguimos platicando, vámonos ahorita con más música, porque tenemos bastante, vámonos a escuchar a Crash Harmony, así se llama esta banda de indie rock, ellos son de Nueva York, inicialmente se formaron en 1986, pero su última presentación la dieron en 1988, y de ahí tuvieron que pasar 34 años hasta que el 2022, ¿sí?, decidieron retomar el proyecto, pues más veteranos, con nuevos integrantes, y bueno, regrabaron algunos temas que habían hecho en aquellos años, ¿no?, de la década de los 90s, y bueno, aquí están de regreso desde el 2022, esto nos hizo llegar Shauna McLarnon de allá de Estados Unidos, y bueno, vamos a abrir el siguiente bloque escuchando a Crash Harmony. German Camp es el tema que nos tienen aquí en Estación Rock. It's not funny, I feel like death today. señores, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta muy buena banda, Crazy Matt Ride, así se llama, Crazy Matt Ride. Y bueno, es una banda también muy interesante, es una banda de trash, como ustedes escucharon, allá de Estados Unidos. Y se formó el 2020 en plena pandemia, es parte de Pandemia Records, con un EP debut el 2023. Este 2024 acaban de lanzar el sencillo que acabo de terminar de escuchar, Down to the Wire, el pasado 9 de noviembre. Es lo nuevo que me está saliendo esta banda, que bueno, es parte de la Zach, nos los mandó de Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Él, aparte de dedicarse a la promotoría de bandas, bueno, también tiene un canal de difusión, tiene una radio, y bueno, también él organiza una especie de festival, ¿no? Un fest, ¿no? Entonces, el más reciente que acaba de realizar con varias bandas, una de esas precisamente fue esta, Crazy Matt Ride. Y estaba leyendo en las reseñas que precisamente pues fue una de las bandas más destacadas, pues, ¿no?, que de este festival, ¿no?, que organizó Zach allá en Estados Unidos. Y bueno, entonces a veces platico con él y veo lo que está haciendo, y son cosas que, bueno, estoy pensando, ¿no?, estoy pensando en algo similar aquí, ¿no? Usted no sé cómo la verían, cómo les caería hacer un Estación Rock Fest, ¿sí?, aquí en la localidad. Y bueno, obviamente que ya es un evento de más envergadura. Estamos hablando de pues muchas responsabilidades. Si de hecho nomás aquí en la posada, ahí, o sea, todos esos detallitos del sonido, las bandas, etcétera, etcétera, coordinar, etcétera. Ahora un evento que involucre a más bandas, más masivo, obviamente, y tratar de que salga bien, pues implica, pues, no, o sea, muchas responsabilidades. Pero ahí está, o sea, ya traigo el gusanito, pues ya traigo ahí la inquietud, pues, no, de un Estación Rock Fest, a ver si lo podemos materializar para el próximo año como parte de los propósitos del 2025. Y anteriormente pues escuchamos a Crash Harmony, German Camp, nos lo mandó ahí Brian Heason, esto es una banda de hard rock de allá de Estados Unidos. Y bueno, vámonos ahorita ahí con más música, aquí ahorita seguimos platicando de lo que sucedió, y sobre todo ahorita que nos estamos comunicando, pues, ¿no?, ahí que Omar Gaboto, que es el batería de Six Line, ahorita se reportó, pues ahí nos manda saludos y comenta, pues bueno, que él está ya presto para entrar allá a disfrutar del show de Cafra, que en estos momentos ahorita pues se van a presentar esta noche junto con Agresor. Me imagino que ellos están tocando ahorita, Agresor, buenos amigos, allá en London Pub, y el día de mañana van a hacer esta presentación allá en la ciudad de Nogales, Sonora, frontera con Estados Unidos, con Nogales, Arizona. Y pues bueno, ayer el buen Pascual y Carlos Avilés pues nos regalaron 3 boletos ahí en la posada de Estación Rock. Omar Gaboto se llevó uno de esos 3 y ahorita pues nos está presumiendo de que ya va a entrar pues allá a la tocada, ¿no? Y bueno, ahí se está reportando allá la banda argentina Baba Yaga. ¿Qué ondas? ¿Cómo están? Ahí estás. ¿Qué nos escribe por allá? ¿Pablo? ¿Quién? El cantante es tocayo mío, ¿no? Claudio, ¿qué ondas? Ahí está, desde allá de Neuquén, allá en Argentina. Me tuve que meter al Google Maps para ver dónde quedaba eso. Y la verdad es que, híjole, ¿cuánto será en carro hasta allá, ¿no? Un mundo. Pero bueno, a ver si algún día se nos toca, espero que en el corto plazo, se nos toque conocer aquellas tierras. La verdad, me da mucho la atención porque la escena, lo que he recibido, lo que he escuchado pues de material de allá, de bandas de Argentina, se me hace muy interesante, muy padre, sobre todo el ambiente, se me figura que es muy muy muy muy suave. Ezequiel de allá de Mendoza, el Nahualero de Mendoza, pues también nos manda bandas interesantes. Mendoza también me gustaría. Bueno, hay muchas cosas, pues, ¿no? A ver, ojalá un día podamos hacer un tour por allá, por el sur del el continente. César Herrera, ¿qué onda, César? Allá desde Costa Rica, saludos, abrazo igualmente, ya estamos, ya para cerrar el año muy suave. Pues bueno, gracias a todos. Baba Yaga ahorita va a entrar, precisamente allá con su nuevo tema, que pues ya lo acaban de publicar esta semana, y por supuesto nosotros aquí ya los traemos, ya son parte de la programación de Estación Rock, ya los hemos programado en años anteriores y están dentro de la programación de Estación Rock Radio, pues en la nuestra radio en línea, ahí la estamos, ahí está Baba Yaga también con otro de los temas que ya hemos publicado, ahí hay una entrevista en nuestro canal de YouTube también. Entonces, pues bien, saludos hasta allá, hasta Argentina, como dicen ellos, aguante Baba Yaga. Muy bien, vámonos con Electrocutioner, así se llama esta banda. Ellos son una banda de thrash, ellos son de Long Island en Nueva York. Se formaron en el 2020 con 12 EP y un compilado entre el 2021. Hicieron estas cosas. El 2023 se lanzaron su álbum debut y este 2024 acaban de lanzar un nuevo tema, Heaven's Gate, las puertas del paraíso. Vámonos con esta muy buena banda de thrash, me gustó, me lo mandó precisamente Zach de Metal Devastation Promotion Electrocutioner aquí en Estación Rock. ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a 24 Turns o 24 Turns. Es una banda vecina. Fíjense, me estaba checando ahí su press kit, pues resulta que esta banda de 24 Turns es de aquí de Tempe, de Arizona. Aquí se formaron en el 2009. Y bueno, son aquí cerquita de Tempe, es una de las comunidades que colindan alrededor de lo que viene siendo la capital de Arizona, del estado de Arizona en Estados Unidos, que es Phoenix. Entonces, ahí en Phoenix, ahí alrededor hay varios condados y uno de ellos es Tempe. Entonces, bueno, de ahí son originarios esta banda de 24 Turns que acabamos de terminar de escuchar el tema Above You. Y bueno, esta banda, como ya les comento, se formó en el 2009 por Jeremiah DeWitt y Justin Pope. Ellos fueron los que decidieron pues unir fuerzas y crear esta banda. De hecho, pues el nombre de la banda viene siendo un recordatorio de su paso por bandas anteriores de estos dos músicos. En el caso del 24, es una banda que tuvo ahí, se llama 24 Hours o 24 Horas, se llama la banda de Justin Pope. Mientras que Jeremiah DeWitt, él tenía una banda que se llamaba Twisted Stern. Entonces, de ahí, de esas bandas donde estuvieron militando antes, bueno, hicieron esa fusión y ahí se creó 24 Turns, que es esta banda de, como ya les comento, de Tempe, Arizona, de heavy rock. Ahí muy buena, que bueno, se hizo llegar también a Zack allá de Metal Devastation Promotion. Bueno, ya estamos por cerrar la primera hora y los voy a dejar ahorita con dos temas muy buenos. El primero es una banda que ya hemos programado aquí en Estación Rock, es una banda de Alemania. Una banda que, la verdad, muy recomendable si les gusta el metal gótico, ¿sí? Síganla, se llama Embersea, así se llama esta banda, que nos hizo llegar Green Bronto. Green Bronto es una disquera allá en Alemania que, pues, de vez en cuando nos manda algunas recomendaciones muy interesantes, como es esta. De hecho, Embersea ya lo hemos programado con otros temas, incluso ya hasta nos mandaron saludos desde allá de Alemania. Y en esta ocasión, esta banda, bueno, en el caso de la disquera, de esta promotora Green Bronto, bueno, nos acaban de mandar este tema. Acaba de salir el 16 de diciembre. Es nuevo, está calientito, salió del horno. Se llama Ahab. Ahab, este es un tema que hace referencia, si ustedes conocen la novela o la han leído o han visto la película, la famosa película de Moby Dick, de esa ballena blanca, pues no, y de la obsesión que tuvo el capitán Ahab precisamente por quererla cazar, ¿no? Y bueno, por ahí va la historia. Bueno, en esa referencia es el tema que acaba de lanzar, pues el nuevo tema, esta banda de Hannover allá en Alemania, Embersea. Y Eva, su cantante, pues ella, estoy leyendo ahí, pues bueno, ella comenta que basan precisamente en el protagonista, ¿no? En el capitán Ahab, y que ella define la letra como una pintura musical en aguas muy profundas. Entonces, dice que es una mirada de uno de los protagonistas, una ventana a los pensamientos del capitán Ahab, pero bueno, reflejados a los tiempos modernos, ¿no? Una pues mirada al alma de uno de los protagonistas, ¿no? Entonces ahí lo que nos comenta la cantante principal de esta banda. Así que vámonos con ellos y después vamos a escuchar a Supra Lunar. Y ahorita les comento de qué se trata la siguiente banda. Pero Ahab es muy buen tema de estos alemanes de Embersea. Tight. frozen heart, so deep and cold like at the sea, a beating drum, a song of you and me, my eyes, my mind, the focus on horizons, like to search the seas beyond reasons why. In the waves I hear a siren sweet deceit through the mist and foam, a longing soul in the ocean's heartbeat, bound by fate wherever you may roam. Aha, aha, a passion of sea. Aha, aha, a fervent breeze. Aha, aha, your lay nuns and coastlines. Aha, aha. Chasing ghosts, a company in sanity, a myth untold, twisting reality. We're bound by fate, the ships, the crews, the captain's curse, the large town, rise the last birds. Damnation, I'm 変な感じがする。え、一体何が起きてるの？ Bien, acabamos de terminar de escuchar Beat by the Book. Beat by the Book. Bueno, la traducción me dice que es mordido por el error, o bueno, ¿cómo podríamos traducirlo más coloquialmente? Déjeme pensarlo. Bueno, Beat by the Book es una rola de Supralunar, así se llama esta banda de Suecia. Esta banda de Suecia que nos lo hizo llegar a Games Promotion, Katia Cuña, de allá en Europa, banda de, como ya lo escucharon, de hard rock de Suecia. Presentan este nuevo tema que, pues bueno, como adelanto de su nuevo material, su nuevo disco, que se llama Death Come to Dance, La Muerte Viene a Bailar, que este disco acaba de salir el pasado 6 de diciembre. Así que están estrenando, están ahorita en promoción, dándolo a conocer, y nosotros aquí en Estación Rock, pues bueno, estamos también nosotros aportando, pues no, también para que se dé a conocer el nuevo material de esta banda sueca de hard rock, Supralunar. Beat by the Book, Beat by the Book, esa que vamos a terminar de escuchar. Pues bueno, ya estamos sobre la siguiente hora y siempre se la dedicamos al rock y al metal en español, y vamos a abrir, bueno, con cuatro bandas muy buenas. Siempre por lo regular lo hacemos con bandas de España. Entonces, la verdad que la primera con la que vamos a abrir es una, es un tema que está brutal, así de plano, ¿no? La banda se llama Brote, ¿sí? Es una banda de rock, ellos son de Barcelona, que se formó en el 2012. Definen su música como rock contagioso. Y bueno, ustedes lo van a escuchar el tema y ustedes ya lo juzgarán de que si realmente es un rock contagioso. El caso está en que a mí me llamó mucho la atención. En 2017 lanzaron su primer trabajo y este 15 de diciembre, hace poco, acaban de lanzar su más reciente álbum llamado Liberto, donde el tema que vamos a escuchar a continuación, la verdad, es un tema que está muy, ¿cómo les puedo decir? Es tremendo, ¿no? O sea, la letra, y se está refiriendo precisamente al daño, a los estragos que, y lo que ha provocado colateralmente el uso de drogas. Entonces, leyendo un poco la historia de la canción, que habla precisamente de que fue, o sea, se convirtió en un problema de salud a nivel nacional ahí en España, de salud social, el tema pues de las adicciones, ¿no? De cómo muchos jóvenes pues perdieron la vida, ¿no? Por sobredosis, o simplemente, pues bueno, terminaron mal de sus facultades mentales y pues se echaron a perder su vida, ¿no? Entonces, este tema así se llama, Generación Perdida. El video también está muy dramático, muy bien hecho, y la verdad lo que hicieron, lo que están transmitiendo, lo que dicen en sus letras, en esta canción, pues la verdad es muy impactante. Y bueno, me recuerda un poco el problema, al problema social también que hay con abuso de drogas ahorita en Estados Unidos, y que tenemos ese problema precisamente nosotros aquí con México por el uso, la producción, el tráfico del famoso fentanilo, ¿no? De cómo ha causado y que ya es una preocupación latente para el gobierno de Estados Unidos. Se van a tomar medidas, dice, ¿no? Entonces, esta canción queda muy ad hoc, pues, a lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos con esto. Y aquí en México también, ¿no? Pero se resiente más allá. Entonces, vamos a escuchar, vamos a entrar, pues, a la segunda hora de rock y metal con muy buenas bandas, de Hispanoamérica. Vamos a entrar precisamente con estas cuatro bandas españolas y después vamos a hacer un pequeño recorrido aquí por Latinoamérica. Ahí está Baba Yaga ahorita escuchándonos. De seguro deben de tener ahí unas cheves bien heladas, sobre todo porque allá ahorita en Argentina, pues ese verano, es el verano en Argentina. Entonces no sé si ahorita me están viendo allá en Neuquén, no sé cómo está el clima, para que nos aclaren un poquito cómo está el clima, cómo lo están pasando allá en Neuquén. Es verano, es el verano allá en Argentina. Aquí estamos volteados, acuérdense que hay una diferencia por el Ecuador. Entonces, bueno, ahí está, que a ver si ahorita nos aclaran el punto. Vámonos con Brote, Generación Perdida, un tema que está brutal. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Y el amor. Preside el salón, un santuario, con velas y una flor, junto a un rosario. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo se sale de ahí? Daría mi vida por liberarte, pero no encuentro como ni nadie. Daría mi vida por ser el redentor que se interpone ante tu suerte, ante tu muerte. Salón, un santuario con velas y una flor. Hamlet es la banda que acabo de terminar de escuchar. Es una banda de heavy metal de group metal. Ellos son originarios de Madrid, allá en España. Ella, esta banda ya veterana, se formaron allá en 1986, o sea, muy veterana, sí, ya están, como estamos hablando de 32 años, vamos a checar bien, pero sí. Y bueno, en esos 96, no están tan veteranos, pero sí, ya tiene mucho camino recorrido. En esos 28 años de camino, ya han producido 3 EPs, 10 álbums, un compilado, un video documental, y este 2024 pues lo están despidiendo con un nuevo tema llamado Acto de Fe. Es el que acabamos de terminar de escuchar, que acaba de salir y acaba de ser publicado el pasado 13 de diciembre. Ahí nos los hizo llegar Maldito Records, una disquera importante allá en España. Y anteriormente Brote, es un tema muy bueno, nos los hizo llegar Demons Records, también otra disquera amiga allá en España, que pues nos manda cosas muy interesantes, como esta banda que la verdad a mí me impresionó, pues el tema, ¿no? Cómo lo manejan en su video. Búsquenlo ahí, Generación Perdida, así se llama el video, ahí lo pueden buscar en YouTube, Brote, así se llama, Brote, se llama la banda. Y pues bueno, vamos a con otros dos temas más de allá de la península ibérica. Vámonos primeramente con Decta. Decta es una banda que se puso directamente en contacto con Estación Rock, y esto pues bueno me da pie a volverles a recordar lo que acaba de hacer Decta esta semana. Tenemos un correo, tenemos ahí un mail para que todas las bandas y todos los promotores nos hagan llegar su música, su material, para poderlo nosotros aquí difundir aquí en Estación Rock. Este correo es estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com, todo pegado y todo en minúsculas. Este es el correo, es para ustedes, exclusivo para bandas y promotores, y siempre les hago la invitación y se las vuelvo a hacer, como lo hizo Decta. Si tienes una banda, conoces una banda, eres parte de una banda, Y obviamente andas buscando la manera de difundir tu trabajo, de lo que estás haciendo, bueno, haznos llegar el material para que nosotros aquí en Estación Rock, sí, se pueda escuchar. Nosotros sí te vamos a dar el espacio, te vamos a dar la oportunidad de que presentes tu trabajo. Nosotros no somos juzgadores, somos un medio. A través de nosotros vas a llegar al público. Ellos son los que te van a juzgar, ellos son los que van a determinar si vale la pena seguirte o no, si eres bueno o no, etcétera. Nosotros simplemente aquí te lo estamos mostrando. Y en el caso de Decta, acaba de hacer esto. Simplemente se puso en contacto directo con nosotros, agarró el correo, nos escribió, nos mandó el material. Nosotros nos pusimos en contacto con ellos. Y bueno, aquí están. Aquí está Decta con su nuevo material que se llama 144. Esta es una banda de metal. Ellos son originarios de Barcelona. Se formaron en 2015. Su álbum debut lo lanzaron en el 2017, el 2021 lanzaron su segundo trabajo, y el pasado 13 de diciembre, hace poquito, pues este 13 de diciembre, estamos ahorita en 20, pues hoy, ¿no?, el día 20, transmitiendo aquí en vivo, pues bueno, acaban de lanzar su tercer trabajo, como ya les comento, se llama 144, y la verdad está muy bueno. Me mandaron todo el disco, escogí pues el tema principal que da título a este material, y la verdad está muy recomendable. El performance que traen ellos también es interesante, salen con pues que es con sus identidades ocultas bajo unas máscaras, y bueno, quedaron de ellos de mandarme un video en saludo por ahí cuando se junten a ensayar, ya con todo el performance, para que se vea pues cómo se ven en sus presentaciones en vivo. Y pues bueno, vamos a esperar a que nos los manden estos días. Obviamente se entiende que por fecha decembrinas y todo eso, pues andan ocupados en otras cosas, ¿no? Pero aquí está Decta en Estación Rock. 144 es el tema que nos presentan de su más reciente trabajo, que así se llama, 144, que acaba de salir en este mes de diciembre. Bien, ellos fueron la Dulce Banda de Metal. Así se llaman, la Dulce Banda de Metal. Bueno, ellos lo escriben, lo ponen en inglés, The Sweet Metal Band. Así se llama esta banda. Y bueno, ahí está. Ese es el dulce que te dan a probar este buen material. Está suave. Esta banda de metal progresivo, ellos son de Valencia, allá en España, y se formó en 1999. Estamos hablando de que ya van para 25 años, ya 26. Tienen 6 álbumes en su discografía. Este 17 de diciembre acaban de lanzar su 7º álbum llamado The Dead People Ballad, la balada de la gente muerta. Puede ser la traducción de Dead People Ballad, donde escuchamos el tema de Special Gift, el regalo especial. La verdad está muy suave el disco, y lo que está haciendo la banda también está muy interesante. The Sweet Metal Band, ahí que nos lo hizo llegar Maldito Records allá en España. Y pues bueno, con estas 4 bandas ahorita, bueno, ahí vamos a dejar España y nos vamos a trasladar hasta Sudamérica. Precisamente ahorita Baba Yaga nos estaba saludando a través de nuestro live en Facebook, ahí nuestra fanpage. Saludos allá hasta Argentina, allá con Baba Yaga hasta Neuquén, allá hasta el sur de, pues más al sur de Buenos Aires, de la capital principal allá de Argentina. Y pues bueno, aprovechando que ahorita nos estamos escuchando a través de la frecuencia modulada en el 103.5 en Lobos FM, pues quiero de nueva cuenta hacer pública, pues no, mi agradecimiento a toda la gente que apoyó y asistió y estuvo ahí en la posada de Estación Rock, en la posa rock de Estación Rock. El día de ayer nos la pasamos muy suave, muy bien. Creo que la gente fue contenta. Todos los comentarios que he recibido han sido positivos y eso se los agradezco. Y infinitamente, pues simplemente darle las gracias. Y pues bueno, con muchas ganas, con mucha motivación, para que el próximo 2025, en diciembre, hagamos de nueva cuenta la versión número 3 de la Poza Rock. Así que pues muchas gracias a toda la banda que asistió, que me apoyó y que por supuesto también apoyó a las 4 bandas que nos hicieron el favor de subirse ahí al escenario. Y pues de una vez hago público mi agradecimiento a Olmedia Producciones. Ellos nos encargaron de poner el sonido, de que se oyera muy bien el evento, un equipo muy profesional. Y pues agradecidos también con Olmedia Producciones. Búsquenlo así en redes sociales y la verdad lo que están haciendo y lo que ofrecen en sus servicios es muy interesante. Creo que les puede servir no solamente a las bandas, sino a cualquier evento que quiera pues organizar valga la redundancia, algún evento público, pues no, está Olmedia Producciones. También agradecimientos a la Cueva del Caníbal, que nos hizo pues unos regalos especiales para la gente que asistió. Saludos para Gwen Douglas Navarro, pues ahí el mero mero de la Cueva del Caníbal aquí en el centro. También a Lossi y también a su esposa Mari, pues ahí el rincón de Ozzy Mari, también es una tienda de rock y pues de accesorios del género de rock. Y pues bueno, también nos hizo llegar algunas camisetas que regalamos ahí también en la posada, pues, aparte de los regalos que dimos a la gente que asistió allí a la posada. También a Fontec, ahí nuestro buen amigo Héctor Emilio Toledo, pues bueno, ahí él es el bueno ahí de Fontec. Entren a su página también, él es especializado en básicamente en diseño, en elaboración de gorras y el bordado, ¿no? Entonces nos hizo unos diseños muy padres ahí en las gorras. Ya en la semana los voy a subir. Si les interesa pues alguna de esas gorras tenerla, pues bueno, ahí nos ponemos de acuerdo y se las hago llegar. A Oldies Garage, también al buen Felipe, también que se sumó también a la lista de patrocinadores. Ahí regaló no solamente pues una gorra ahí de muy suave y otras cosas. El regalo principal fue una un servicio para una guitarra, un servicio básico, una guitarra que incluye las cuerdas, así que pues bien, ahí se lo ganó precisamente un músico, así que bien, bien aprovechado. Y por supuesto también pues al lugar donde se llevó a cabo la Poza Rock 2.0 de Estación Rock, a la Bohemia Bar, al buen Hueco, que pues bueno, realmente le vi la cara y andaba encantado, ¿no? Él me comentó que se la pasó muy bien, que el evento le gustó mucho, cómo se llevó a cabo, cómo se realizó, y pues la verdad, pues ya prácticamente nos abrió las puertas para hacer la siguiente edición de la Poza Rock y cualquier cosa que no se nos ocurra, así que pues le vamos a tomar la palabra. Y también ya para finalizar, pues agradecerle a las bandas que pues nos hicieron el favor de subirse a tocar y a presentarse, pues no como tales, a antecedentes, al buen saludos al buen Jorge Morales, y que él es el encargado, el líder pues de esta banda. Es una banda de covers, pero covers interesantes, covers suaves y todo eso. De hecho van a tocar mañana ahí en La Ola, en este local que está ya subiendo al pie del Cerro de la Campana, aquí en el centro de Hermosillo, así que si me están escuchando aquí por el radio en FM, pues bueno, ahí está la invitación. Si no tienen plan para armado para el día de sábado, pues pueden ir a La Ola a escuchar antecedentes. Six Line también está, muy buena banda que bueno se presentó, con sobre todo que trae nuevo material, una nueva canción, y bueno, agradecidos con ellos, que bueno que se le pasaron bien, tocaron muy suave. Los Easy Riders también, buenos amigos bikers, y bueno, ellos también es una banda de covers, pero lo interesante de ellos pues que son covers de allá de rock and roll de los 60, de los 70, ¿no? Entonces, estar escuchando Lynyrd Skynyrd, estar escuchando pues a todas esas bandas, a las Águilas y todo eso, pues todo es algo diferente, y obviamente que a la gente le llamó la atención. A Luxor, esa banda de power metal que ya es la segunda vez que se presentan en la Poza Rock, así que pues bien, ya la gente los conoce que son buenos, y bueno, saludos para ahí para el buen Rubén Silva, el líder de la banda. Y bueno, para cerrar, Crónicas, el tributo a Iron Maiden, tocaron un poquito porque ya el tiempo se nos está viendo encima por la cuestión del límite de horario, ¿no? Pero se aventaron sus buenas rolas de Maiden, de las que saben, y obviamente la gente pues se llevó un buen sabor de boca para cerrar el evento. Así que gracias a todos ellos, y pues bueno, aquí estamos, listos para echarle más ganas para el próximo 2025. Vámonos hasta Argentina, hasta Neuquén. Aquí está Baba Yaga, nuestros buenos amigos de Baba Yaga. Pablo Carrupán, pues ahí uno de los integrantes, líder de la banda, el bajista, siempre estamos contentos, siempre están al pendiente, nosotros también, y bueno, acaban de publicar este nuevo tema, así se llama Loco, así que vámonos con ellos hasta Argentina, Baba Yaga, aquí en Estación Rock, lo nuevo que han sacado en este 2024, se despiden de este año con un buen material. Esta noche sola esta noche. Musical, escuchando Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Pues bueno, acabamos de terminar de escuchar Fallido Intento. Pues Fallido Intento es este tema lo desarrolla, lo hizo precisamente Evin Contreras. Evin Contreras es un multiinstrumentalista, cantante además. Pues bueno, él es originario de República Dominicana. Es un proyecto de allá de rock, de República Dominicana. Bueno, que ya lo sabíamos, de hecho ya lo conocía con otro proyecto que él había desarrollado, que también lo ya son parte de la programación de Estación Rock, incluso los habíamos, ya los entrevistamos, ¿no? También este proyecto que también formó con Alexander Mateo, que es el que con el que estuvimos platicando ahí, se llama Batú. Batú, este es un proyecto de metal, pues, ¿no? Allá en República Dominicana, entre estos dos músicos, entre Edwin Contreras y Alex Mateo. En el caso de Alex Mateo, pues bueno, él está ahorita desarrollando ahí su proyecto solista y se presenta como Edwin Contreras, ¿no? Entonces, su promotor, pues, nos hizo llegar el material, ya nos pusimos en contacto con él y, pues bueno, aquí está. Es el tema, el nuevo tema que él está ahorita en promoción de este músico dominicano, pues Edwin Contreras, aquí en Estación Rock. Fallido intento. Y anteriormente, pues escuchamos a Baba Yaga, los argentinos de Baba Yaga, con su nuevo tema Loco, pues con el que están despidiendo el 2024. Y pues bueno, vámonos yendo con lo que sigue. Y bueno, vamos a escuchar precisamente a una banda. A una banda de aquí de México, una banda que está sentada en Ciudad de México, en la capital del país. Tengo ahí en contacto a través de WhatsApp a su líder, a Agustín Escamilla, y la verdad lo que está haciendo pues es bastante interesante. Él se maneja dentro del género del metal sinfónico, ¿sí? Con donde pues utiliza algunas colaboraciones, algunas voces, músicos, para desarrollar este concepto de Rivendell's Requiem, así se llama, Rivendell Requiem. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a presentar el tema más reciente que han publicado, que han subido pues en todas las plataformas. Es un tema que se llama Makoshipitensin, así creo que lo pronuncié bien, Makoshipitensin. Está en náhuatl, y aquí lo interesante es precisamente es que se canta pues en esa lengua, bueno, de nuestros antiguos, ¿sí? Habitantes aquí de México, los aztecas, pues, ¿no? Ahí el idioma, pues, ¿no?, que predominaba antes de la conquista, ¿no? Prehispánica, cultura prehispánica, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar precisamente lo que trae ahora Rivendell's Requiem, ¿sí? Con este tema, con esta versión, pues, dentro del metal sinfónico, Makoshipitensin, pues, ¿sí?, cantada en náhuatl. Vámonos con ellos, a ver qué les parece, pues, este buen tema de Rivendell Requiem, aquí en Estación Rock. Vámonos. conocimiento musical escuchando Estación Rock. We'll be right back. Recién acabamos de terminar de escuchar a Limitless. Esta es una banda de origen chileno que nos acaban de presentar su más reciente tema On the Road, en el camino. Una banda, como ya lo escucharon, de stoner metal, originados allá, como ya les comenté, de Chile. Se formó en el 2019. La banda lanzó un EP en el 2022 y el pasado 14 de julio de este año acaban de lanzar su álbum debut Last Train, el último tren, donde, bueno, extrajimos este tema On the Road de esta banda chilena que nos hizo llegar Trascendencia Promotion, esta promotora de allá de Sudamérica, pues que también nos manda cosas interesantes como esta banda chilena Limitless. Bueno, vámonos ahorita que ya nos quedan dos temas para cerrar esta segunda hora y pasar a la tercera y última hora de este programa de Estación Rock. Vámonos primeramente a escuchar a Primal Sinner, ¿sí? El pecado original, Primal Sinner, una banda de heavy metal. Ellos son de Cali, Colombia. Se formaron en el 2009. La banda cuenta con un álbum debut en el 2019 y este 2024 han lanzado el pasado 6 de septiembre un nuevo tema, Album Tenebrae, que también tiene una versión acústica que pues también suena interesante. Ahí está el video donde usan a una chelista y con guitarra acústica hacen pues esta versión pues no acústica de ese tema que les vamos a presentar en su versión original, Album Tenebrae, de esta banda que se llama Primal Sinner. Sí, nos lo mandó Rugidos Disidentes, así que vamos a escucharlos, a ver qué les parece. A mí me llamó bastante la atención aquí en Estación Rock. Vámonos.

y también, pues bueno, Trascendencia Promotion también nos hizo dar a conocer esta banda, Sick Feel, banda de group death metal. Allá ellos son de Caracas, allá en Venezuela. Se formaron en el 2006, ya tienen 3 demos, 2 álbums, y este pasado 6 de noviembre pues acaban de lanzar su tercer EP, que se titula The Rat Race, la carrera de la rata. Esta banda es Sick Feel. Y anteriormente a Primal Sinner escuchamos también el 6 de septiembre, pues acaban de estrenar el tema que acabamos de terminar de escuchar, pues en este bloque, el primero de ellos, Album Tenebral, también esta banda de Cali, Colombia. Así que bien, pues ahí está, con ellos nosotros cerramos pues precisamente ya la segunda hora, y pues obviamente que nos queda material todavía, bastante material que nos mandan los diferentes promotores de pues diferentes partes del mundo. Así que vámonos con esta banda rápidamente, que se llama Hans and Walter, así se llama, Hans and Walter. La verdad, si les gusta el género del power metal, esta banda es una que deben de considerar pues para tenerla ahí en su playlist. Es una power metal, ellos son suecos. Este 15 de diciembre acaban de lanzar su primer tema, ¿sí? Acaban de debutar su estreno, Land of Free, Tierra de Libertad, como adelanto de lo que va a ser su álbum debut, programado a salir a principio del 2025, ¿sí? El título va a llamarse de este material The Legend of the Okenosurge. Es el tema, el título del álbum debut, que va a salir a principios, más o menos entre febrero, marzo. No hay una fecha todavía definida, pero va a salir a los primeros meses del 2025, el álbum debut de Hans and Walter. Y este tema que acaba de salir el 15 de diciembre, pues es el primero que ellos publican como banda para darse a conocer. Y la verdad, en lo particular, pues me llamó bastante la atención. Los hizo llegar Mike Deacon. Saludos hasta Bélgica, de Hard Life Promotion. Vámonos con él y vámonos con Hans and Walter aquí en Estación Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Lunar. Lunar, esta es una banda de metal progresivo. Bueno, está asentado el proyecto allá en Vancouver, Canadá, pero bueno, está integrado por diferentes músicos que tocan en pues diferentes bandas y se unen de vez en cuando pues para sacar un proyecto, pues en este caso Lunar de metal progresivo. Como ya les comenté, es un proyecto que involucra pues a varios músicos de diferentes bandas. En enero de este 2025 le van a estar lanzando su nuevo disco, que será el cuarto en su discografía. Y bueno, acabamos de terminar pues de escuchar uno de esos temas que van a venir incluidos precisamente en ese nuevo trabajo que sale el próximo año, en enero del 2025. Broken Pendulum, péndulo quebrado, pues es el tema que escuchamos de esta banda que se llama Lunar, pues Lunar. Muy bien, Pues bueno, saludos a toda la gente que se ha estado comunicando con nosotros, saludos para Rodrigo Espinosa, también para Mónica Leunas, estuvo ahí reportado con nosotros, también Jaime César Martínez allá en Los Cabos, también Daniel Jiménez allá se reportó con nosotros, César Herrera allá en Costa Rica, los Baba Yaga en Argentina ya se dijeron presente, y pues bueno, también ahí Lucas, el detector de violencia, también se reportó con nosotros. Omar Gaboto, pues está en pleno concierto y con Cafra. Ram Sagan también se reportó con nosotros. Angélica de Santiago, pues allá a gusto. Fernando Gutiérrez, como siempre, ahí mandándonos, siendo presente en las emisiones de Estación Rock. Cecilia Quiroz, qué onda, buena amiga. Ahí estamos. Y pues bueno, ahí estamos. Ahí, gracias a todos los que se han reportado y pues los que nos han estado viendo a través de nuestras cuentas. Bueno, ya que andamos sobre, ya para terminar, y antes de que se me acabe el tiempo y no lo pueda decir, el próximo viernes, ya estuve checando aquí el calendario, ya lo estamos checando, y bueno, ahorita estamos el día 20, el próximo viernes es 27, ¿sí?, de diciembre. Prácticamente estamos hablando de que es el último viernes del 2024. Es el último viernes de Estación Rock del 2024. Ya el siguiente viernes, el primer viernes del 2025, sería el 3 de enero. ¿Sí? Bueno, el 3 de enero empezaríamos nosotros ya con la lista, con el top 100, ¿sí?, tanto en inglés como en español, de los mejores 100 temas que nosotros programamos en Estación Rock el 2024. Esta lista la empezamos a hacer apenas el año pasado. Ya sacamos en enero del año pasado un top 100, ¿sí?, de los mejores temas tanto en inglés como en español del 2023. Lo vamos a hacer en esta ocasión para el 2024, y estos temas, este playlist, pues no, del top 100 del 2023, ya lo pueden buscar, ya está ahí publicado en nuestra cuenta de Spotify, búsquenlo como Estación Rock y ahí están esos temas, esos 100 temas, tanto en inglés como en español, y pues obviamente ya cuando se publiquen pues estos temas, este top 100 del 2024, pues también lo vamos a subir a Spotify para que también ustedes los conozcan, y los obviamente se los estamos compartiendo pues para que amplíen su conocimiento. Así que el próximo viernes es el último programa de Estación Rock, y en esta ocasión, como ya lo hemos, incluso lo pusimos a su consideración, ¿sí?, determinamos pues no, de que el último mes de cada, del último viernes, perdón, de cada mes, pero vamos a estar dedicados, vamos a hacer un programa de 3 horas de puros clásicos del heavy metal, ¿sí? Ya llevamos dos emisiones así en los 2 meses pasados, y este viernes, bueno, que es el último viernes, como lo hicimos el año pasado, vamos a cerrar también con un programa, ¿sí?, también de clásicos, de heavy metal clásico, pero también como lo hicimos el año pasado, invitamos, pues no, va a haber, exactamente, Rodrigo, va a haber viernes de clásicos el próximo día. El último programa del 2024 va a ser de clásicos, pero aquí lo vamos a hacer como el año pasado. Vamos a invitar, voy a hacer la invitación pública al que quiera venir a despedir el año de Estación Rock aquí en vivo con nosotros, como lo hicimos el año pasado. Se juntó una buena runfla de amigos, de conocidos, y bueno, aquí estuvimos, llenamos aquí el espacio donde transmitimos, y pues bueno, entre la plática, el comentario, etcétera, etcétera, pues nos la pasamos muy bien. La idea es repetir el momento, ¿sí? Así que bueno, ahí está la invitación. El próximo viernes de clásicos, y pues abierto, el que quiera venir a despedir el 2024 en Estación Rock, bienvenido. Traigo pensado hacer algo por ahí interesante, entonces diferente, entonces tengo esta semana pues para armar, ¿no?, esa situación, pero la invitación ahí está abierta, viernes de clásicos el próximo viernes, el último viernes de Estación Rock. Y pues bueno, está Fernando Gutiérrez, pues ahí está, viernes para que estés pendiente, viernes de clásicos, el último viernes Estación Rock, Fernando, ahí para que estés al pendiente y te reportes ahí con nosotros. Así es, Rodrigo Espinosa, viernes de clásicos, estás invitadísimo, ya sabes, vente para acá y ahí vamos, ¿no? ¿Sí? Ok. Ah, bueno, te voy a pasar por WhatsApp la música, si es cierto, te había quedado en eso. Muy bien, vámonos ahorita con más música antes de terminar el programa, todavía nos queda bastante. Y pues bueno, vámonos con esta banda interesante, ellos son de Bélgica, Fabulae Dramatis, así se llama esta banda, que es interesante por el sentido que es una banda de heavy metal, que tiene una front woman, ¿sí? Es una mujer la que canta. La banda está sentada en Bélgica, ¿sí? Pero la cantante es de origen colombiano, radicada allá en Bélgica, se llama Isabel Restrepo. Este apellido es muy común allá en Colombia. Entonces, bueno, Isabel Restrepo pues se fue a vivir allá a Europa, allá a Bélgica, y está desarrollando precisamente este proyecto que ya estamos aquí escuchando de fondo. Fábula Violenta, ¿sí? Violenta es el tema que estamos escuchando de Fabulae Dramatis. Vámonos con ellos. Al ritmo de las bolas, hoy por hoy. Nación Rock. Nación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Flesh Foil, esta banda que ellos son de metal, ellos son de Nueva York. El pasado 13 de diciembre presentaron su sencillo debut, A Frail Demise. Es el que acabamos de terminar de escuchar. Una frágil muerte, pues sería la traducción al español, como adelanto de lo que será su álbum debut, The Beginning of the End. El comienzo del final para el 2025, para el 2025, el 17 de enero, pues ahí está, va a salir este material para que acabo de terminar de escuchar, que nos hizo llegar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion. Flesh Spoil es el tema que acabo de terminar de escuchar. Y bueno, vámonos ahorita con pues más música. Ya nos queda un poquito tiempo, pero hay chance todavía de acomodar ahorita material. Vámonos hasta Finlandia. Allá en Finlandia pues nos manda Inverse Records, esta disquera de aquel país, pues bandas muy interesantes de pues de su región. Esta es una banda de death metal que se formó el 2014 y ellos este desarrollo lo han hecho en su idioma natal, en su idioma de origen, en el finlandés, en el finés. Ellos cantan en finlandés, no cantan en inglés, pues no. Ellos cantan en finlandés y bueno, de hecho el nombre Hautajaisio, que espero que lo haya pronunciado bien, Hautajaisio en finlandés, viene, ya lo puse en el traductor, pues ello viene a decir que se llama Noche de Funeral, sería la traducción del finés al español del nombre de la banda. Pues todos los temas están escritos en ahí en su idioma y cantados en su idioma. Y pues bueno, la banda ya cuenta con 4 álbumes y su trabajo más reciente es el llamado Inmurro en Taibu. Así se pronunciaría, espero que bien lo haya hecho, Inmurro en Taibu, que la traducción sería No me romperé ni me doblaré, que acaba de ser publicado el pasado 12 de diciembre. Así que vámonos con estos finlandeses de death metal, Hautajaisio, aquí en Estación Rock. Oh, Estación Rock and Rock. Yeah. rock. Bien, ellos fueron Clayton, así se llama esta banda de death metal. Ellos son originarios de Holanda. Ahí se formaron, ahí en los Países Bajos, se formaron en el 2013 y este pasado 12 de octubre acaban de publicar un EP debut, el primer material que han grabado, que se llama Behind the Ritual. Aquí, fíjense, lo acaban de grabar, pero es una banda que se formó en el 2013. Es decir, bueno, tienen tiempo que no habían sacado nada. ¿Pero por qué? Porque nunca lo habían hecho. O sea, ellos hacen su presentación, tienen sus temas, ¿sí? Pero se han mantenido en el underground, ¿sí? O sea, gozan de mucha popularidad donde se presentan en vivo ya. O sea, se ha corrido la voz, pues, ¿no? De lo bueno que son esta banda. Y bueno, si los quieres escuchar, si quieres escuchar los temas de Clayton, pues tienes que ir a las tocadas, pues, ¿no? A los conciertos que ofrece, porque no hay material grabado hasta este año del 2024, que el pasado 12 de octubre, pues bueno, grabaron este demo, ¿no? De una de tantas canciones, incluyeron tantas que ya tienen compuestas, que ya presentan en vivo. Esa es la única manera que tienes para conocer la música de Clayton, es ir a verlos en vivo. Así. Entonces, hasta ahora, pues pudieron o quisieron, mejor dicho, pues grabar un material, dejar un testimonio. Pues bueno, vámonos, ya estamos prácticamente en la recta final. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarme hasta acá. Y ya lo saben, el próximo viernes es el último viernes de Estación Rock del 2024 y vamos a hacer una edición muy especial. Así que ahí los invito que se conecten, o si quieren venir para acá, vénganse para acá para que estén en vivo junto conmigo para despedir este año. Los dejo con Rick of Death. Esta es una banda de death metal de Austria que el pasado 17 de diciembre acaban de lanzar su primer tema, Mors in Tabula, como adelanto de lo que será su próximo álbum este 17 de enero de 2025. Así que nos vamos con ellos, pásensela muy bien. Nos vemos la próxima semana, el último viernes del año. Aquí vamos a estar. Vámonos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.